pasa rápido. Sobre todo acá. Tenemos comunicación. Sí. Hola, estamos en comunicación con Fidel Mazzarella. Hola. Hola, ¿cómo están? Sí, hola, hola. Hola. Te escuchamos re lejos, Fidel. Bueno, no sé tan lejos, ¿eh? Ah, bueno, contanos. ¿Dónde estás? Por la Maure. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces acá cerquita. Ahí cerquita. Bien, bueno, la idea es, Fidel, que nos cuentes, porque ustedes han organizado un evento de carnaval, uno de los pocos que conozco, porque la verdad que no, viste que este feriado se ha desdibujado últimamente. Sí, mira, en realidad debo desmentirte eso, porque nosotros pertenecemos a la red de carnaval. Mira vos. Estamos haciendo el carnaval acá en Bermejo con la asociación Viento Libre, que es una asociación que hicimos con muchos conocidos, amigos y gente que quiere educar a sus hijos, hijas, de otra manera. Ajá. Entonces armamos un CAE para los más chiquitos y ahora estamos armando una primaria con otro tipo de educación y bueno, una mirada alternativa de lo que es la educación. Y nosotros como asociación siempre hacemos eventos. Entonces nos metimos dentro de lo que es la red de carnaval. Bien. Y la red de carnaval es una red que está hace muchos años, donde hay murgas, grupos de teatro, hay murgas, patucadas, no sé, muchos elencos, digamos, que se juntan para hacer carnaval y han conseguido distintos recursos a través de los años para que cada sede tenga cada vez un poco más de cosas resueltas, digamos, desde un presupuesto para poder hacer un tablado. Nosotros nos metimos con la asociación ahí y hay, no sé, como 3 fines de semana seguidos de tablados en todos los barrios. Y mirá vos. Claro, por eso te digo que después fíjense en lo que es la red de carnaval, que está saliendo ahora toda la info. Ajá. Y desde este fin de semana, todos los fines de semana van a haber carnavales en todos lados, con murgas, con batucadas, con tarqueadas, grupos. Bien ahí, y Bermejo no va a ser la excepción. No, por suerte nosotros pudimos entrar a toda esta movida y el martes 13, sí. Desde las 17 horas vamos a estar en la Plaza de las Artes y van a venir La Buena Moza, La Mascarada, Puncuyo, que es una batucada. Ajá. Donde está el Fer, que es también de acá del barrio. Bien. También amigo de La Mosquitera. ¿Quién más iba a estar? Bueno, La Tarqueada 2 de Febrero. Piantados por el Pulso, que es una murga muy grande de estilo porteño. Ajá. Y bueno, una feria, como armamos siempre nosotros los eventos con la Tribu Inquieta, hicimos una feria. Sorteo. Sí. Algo para comer seguramente va a haber. Sí, va a haber cosas veganas, cosas carnívoras, cerveza artesanal, cerveza industrial. Bien. Bueno, todo lo que siempre acostumbramos a tener, cosas dulces, jugos naturales. Somos muchos padres trabajando, mi madre, así que está bueno, se arma lindo. Bueno, buenísimo, Fidel. El barrio agradecido, la comunidad agradecida, y bueno, ahí estaremos. No queda otra que ir a festejar el carnaval e ir a acompañar en esta tarea, porque aparte nos vamos a divertir, vamos a festejar el carnaval al Rey Baco. Sí, seguro que es tan importante. Así que bueno. Y de paso también aprovecho a decirles, dale, que con la escuela estamos con inscripciones abiertas. Bien, ¿dónde, cuándo? Y estamos haciendo las inscripciones ahora, así que es un buen lugar si alguna interesada está del barrio, está por entrar a la primaria y no quiere ir a las primarias tradicionales. Que nos propone, digamos, la educación de acá, es un buen momento el martes para acercarse y hablar con alguno de los padres, de las madres, y que se puedan enterar de cómo viene el proyecto. Bien, ¿y dónde puntualmente, Fidel? Si alguien no tiene idea, pero está escuchando, ver una dirección, un teléfono, algo que puedas dar para... Sí, nuestro espacio está en Maure y Aristóbulo del Valle. Bien. Ahí es nuestro espacio, ahí funcionamos con el CAE y ahora con la escuelita. Dale, buenísimo. Y si se quieren acercar ahí. El martes por ahí, entonces, el martes a las 12, para los interesados en saber otro carnaval. Proyecto, claro, otro proyecto educativo posible para sus hijos. Y a las 17 ahí rumbean para la Plaza de las Artes y las Flores. Perfecto, sí. Es así. Bueno, buenísimo, Fidel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.